fiesta, mi caranga por la pachanga. Oye, esta Olga está gozando al ritmo de la pachanga. Ah, fiesta, mi caranga por la pachanga. Oye, Cuco, tú estás acabando con esta tremenda pachanga. Ah, fiesta, mi caranga por la pachanga. Changa.